Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este especialísimo programa de La Pizarra. Voy a decir la hora, sí, la digo, las 11 y 40 minutos, las 12 menos 20 de la mañana. Y si tenemos por ahí algún oyente, alguna oyente, pues será mucha casualidad, porque esperarnos tanto tiempo. Y probablemente pues esté escuchando esto con un pelín de retraso, pues 20 segundos, 30 segundos, una cosita así, es lo que tiene internet. Pues un programa súper especial el que vamos a tener. A ver cómo nos sale, porque hoy es un día, bueno, muy especial. Un día en el que terminamos prácticamente ya el curso. Bueno, por lo menos el curso de La Pizarra y muchas más cosas. Pero no lo voy a contar todo yo, porque es como un poquito de mala educación contarlo todo yo. Voy a contarlo con la ayuda de mis estupendos colaboradores de esta ocasión. Buenos días, María. Buenos días. Buenos días, Eric. Buenos días. Buenos días, Ubay. Buenos días. ¿Y ya está? ¿Ya estamos todos? Sí, hoy solo somos tres. Sí. No, no hay más. Los demás se han querido ir al lanzamiento del huevo. Sí. No hay más. Vamos a ver si hay alguien más. ¿Estará Olaya por algún sitio? Olaya, ¿estás por algún sitio? Sí. ¡Onda! Pero si no está aquí. Olaya, ¿dónde estás? En el gimnasio. Estás en el gimnasio. Una de las novedades que tenemos para el día de hoy es una intrépida reportera. Bueno, tenemos dos reporteras, ambas muy dicharacheras, que nos van a relatar un poco qué cosas van a pasar hoy en el colegio. ¿Y qué es lo que pasa hoy de especial en el colegio, Olaya? Hay el lanzamiento de huevo. El lanzamiento de huevo. ¿Vosotros sabéis qué es esto? Sí, lo hacíamos en otros años. Haces unos grupos y hay como una tienda, ¿no? Pero sin pagar. Tú coges una caja y diferentes cositas, espumas, y después tienes que meter el huevo, cerrar la caja y tirarla desde el balcón. Y al que no se le rompa el huevo, gana. Ajá. Eso sí, hay muchos ganadores, no es solo uno. Ah, últimamente hay muchos que sí, consiguen. En el anterior año yo fui una de ellas. Anda, pues yo que estuve un año, hace tres. Y de aquella, bueno, era uno o ninguno. Yo creo que estuve en un par de lanzamientos de huevo y yo creo que era uno o ninguno el que se salvaba. Pero ya veo que la técnica va progresando. Ya ves, aprendes de tus errores. Claro, claro. Ya, pero gana el que menos roto está, porque a lo mejor uno tiene alguna raja. Cuéntanos, Olaya. ¿Qué? Cuéntanos, entonces, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo se ha organizado? ¿Cuántos grupos? Y bueno, ¿cómo está el tema? ¿Cuánto van a tardar en lanzar el huevo? Porque esperamos que también nos lo contéis y nos lo retransmitáis. Pues hay mogollón de grupos, ahora no los puedo contar tantos. No tienes dedos en las manos, no te quedan. No. Si no te quedan con las manos, cuenta con los de los pies. Sí, pero es que no logro ver a todos porque se está levantando y sentando. Bueno, pero cuéntanos, ¿están ya, o sea, tienen el huevo ya, están preparando las cajas? Cuéntanos qué tipo de materiales son los que se están utilizando. Tenemos espuma, hilos, globos, papel de espuma, sí, a ver, chicos, ahora. Gusanitos de embalar, huevos. A ver si escuchamos a Luis, me ha parecido escuchar. Ponle por ahí cerca el micrófono a ver que nos enteremos de qué normas está dando. No lo oímos. ¿Se ha callado Luis? ¿Eo? Vamos a empezar ahora ya. Ahora vamos a llamar por cada grupo. Cada grupo, Yago, va a venir solamente una persona de cada grupo. Solamente una persona que vais a elegir. Y vendrá a recoger el material. Vamos a ir avisando nosotras. ¿De acuerdo? Muy bien, Olaya. Olaya, estamos escuchando perfectamente. Sigue ahí captando un poquito el ambiente y volvemos a conectar contigo para que nos tengas la próxima, en la próxima conexión, que nos tengas ya alguno de los protagonistas, pues alguien, no sé, alguien para quien sea la primera vez que lo hace, alguien para quien sea, no sé, la, no sé cuántas veces y que alguna vez ganó. Algún protagonista interesante en esto del lanzamiento del huevo. Ah, y Olaya, si cuando después este, si cuando conectamos siguen ahí construyendo, ¿podrías hacer alguna entrevista a alguno de algún grupo y nos cuente cómo lo está haciendo? Sí. Claro, muy bien. ¿Puedo empezar ahora? Bueno, no, vamos a esperar un poquito porque apenas casi hemos arrancado el programa. Ponemos, despejamos con un poquito de música y enseguida volvemos a conectar. ¿De acuerdo, Laia? Vale. Muy bien. Bueno, chicos, es que esto habitualmente era nuestro sumario y ahora ya hemos arrancado pues ya de pleno con conexión en directo con el gimnasio donde está teniendo lugar, bueno, el acontecimiento del día. Y vamos a poner un poquito de canción. Un poquito de canción de estas así moviditas, de las que le gustan, de las que hemos puesto estas ocasiones, ¿eh? Una que a ver si adivináis quién puso esta canción y a quién le gusta mucho este artista. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en el hormiguero también escuchamos la pizarra. Vamos con una de chistes. Un chistecito para salpicar esta mañana especial de lanzamiento del huevo. No tiene que ver con huevo, ¿verdad? No. No, vale. Venga. Chiste de Ubay. Adelante. Está la profesora de Jaimito que le dice a Jaimito: un pajarito me ha contado que te has drogado. Y Jaimito le contesta: si habla con los pajaritos, la drogada es usted. No está mal, no está mal, no está mal. Un chiste para desengrasar. Ya, ya. ¿Podéis dejar de aplaudir? ¿Ya? ¿Podéis dejarlo? Que no es tan bueno, ¿eh? Qué barbaridad. No, sí está muy bien, pero... Yo me he quedado con ganas de saber ya algo del lanzamiento del huevo. Yo también. Porque no sé yo si tienen ya todo el material, si tienen las cajas, si están con los huevos. Lo que no puede, lo que no nos puede suceder, bajo ningún concepto, es que se nos pase y de repente volvamos a conectar. Sí. No. Hola, ¿ya estás por ahí? Sí. ¿Y tienes algún protagonista? Falta por ahí. Pues venga, cuéntanos por ahí. Acércanos a algún protagonista y que nos cuente cómo le va, qué está haciendo. En algún equipo. Vale, vamos con los pequeños, los de primer año. Venga. Hola, chicos, ¿cómo estáis haciendo lo del lanzamiento de huevo? Vamos, hemos metido el huevo en esa caja. ¿Y creéis que así se os va a romper? No lo sé. Habéis puesto mucho. ¿Sabéis que si ponéis mucho papel de pompas por dentro va a aguantar mucho más el huevo? ¿Sabéis que podéis pedir cuerdas, globos o bolsas? Bueno, chicas, os dejo, ¿vale? Hola, ya. Entonces, ¿estás dando tú recomendaciones? Sí. Ajá, o sea que se puede ayudar. Claro, hombre. Eso sí, ¿se los vas a dar consejos a todos o simplemente a los que te caen bien? Porque... ¿A todos, no, Laia? Sí, a todos. Claro que sí, a todos lo que... Madre mía, con estos consejos esto se parece a Navidad. A todos a quienes entreviste. Hola, ya, son las 12 menos 8 minutos. ¿Los niños han almorzado ya? Porque habitualmente a estas horas están almorzando o terminando de almorzar. ¿Cómo está el tema? No sé. Hola, chicos. Oye, Jano, ¿tú has almorzado hoy? Sí. ¿Cómo estás haciendo el huevo? Estás metiendo mucho de embalar, ¿no? Francia, ¿hoy has almorzado? Hola. Sí, ¿cómo estáis haciendo lo de huevo? Un globo, chicos. Oye, ¿me puedes decir a mí? El huevo de algodón. Hemos metido el huevo en la caja con unas cosas esas. Y hemos cerrado con mucho celo. Hemos cogido una caja, lo hemos... Es una caja que parece de oro. Bueno, pero si le ponéis tanto oro, luego hay que abrirlo. ¿Cómo lo vais a abrir, hombre? Bueno, un poquito de batiburrillo tenemos aquí. Es que si no nos describís bien qué es lo que está sucediendo, se nos hace un poquito difícil. Pero, Olaya, tenemos todavía tiempo, ¿no? O sea, tenemos todavía tiempo hasta que lancen el huevo. Todavía van a tardar un poquito, ¿no? ¿Olaya? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a hacer algún otro contenido. Vamos a pedir alguna llamada, a ver si se anima algún oyente. Y enseguida conectamos otra vez contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adiós. Adiós. Adiós y reparte muchos consejos, Papá Noel. Claro. Me parece, chicos, que nadie se anima a llamar. Nadie se anima a llamar. Quizás sea porque no hemos dado el número de teléfono. Vamos a darlo. Pues el número de teléfono para participar hoy en la pizarra es el 670. 670. No me lo digáis de tres veces que entonces va a aparecer el mismo. Empezamos. 670. 6. 7-0. 7-2-1. 7-2-1. 2-8-5. 2-8-5. Vale, es el teléfono para participar hoy en la pizarra. Lo más fácil y más sencillo es mandar un SMS o un WhatsApp a ese teléfono. Nosotros devolvemos la llamada y así no nos falla la técnica. ¿De acuerdo? 670-721-285. Aceptamos pues llamadas para saludar, llamadas para concursar. Y para felicitar. Para felicitar también, sí, sí, sí. ¿Y para concursar? También. ¿Sí? Me gustaría, pero ¿qué tipo de concurso? Bueno, un concurso de estos que regalamos grandes premios intangibles. Y si eso, papás y mamás, podéis decirnos alguna cosita que os haya pasado, como, ay, a mí me pasó una cosa muy graciosa, que es ta ta ta ta ta, ta, que quedaría muy bien en radio. Aunque no estéis apuntados, podéis decir lo que queráis y participar en radio. Venga, pues esperamos alguna llamada o mensaje, SMS, WhatsApp al 670-721-285. Y esto ya pues para taladrar los oídos. Otra de las músicas que sonaba un día de estos en la pizarra y las estamos repasando, Panamericano. Debate en la pizarra. Hoy traemos un debate, pues que está muy siempre de actualidad, siempre flota en el aire, en este, bueno, en nuestro entorno desde luego. Siempre es polémico. El debate acerca de los videojuegos. ¿Son buenos, malos, regulares? ¿Para quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? En este debate van a entrar tan Guay contra Eric. Dos amigos tan buenos enfrentándose. ¿Quién dice que los videojuegos son buenos? ¿Quién dice que hay que moderar? Empezamos. Los videojuegos son malos si los uses mogollón de tiempo. A ver, si los uses media hora al día son muy, muy malos. Los tienes que usar 5 minutitos al día porque si no son muy, muy malos. Eso es lo que ha dicho Ubay. Pero, a ver, hay videojuegos que no son tan malos. Se aprende reflejos, cosas... Vale, sí, hay unos videojuegos, pero esos no hay que estar usándolos todo el rato. Esos te lo dan los médicos y te dicen cuánto tiempo... ¿Qué día? Y yo creo que no son tan malos, que no pasa nada si juegas 3 horas. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Si juegas 3 horas a los videojuegos, se te deja el cerebro al helado. El cerebro se te funde y se te va bajando por la cara. Se te funde y no piensas en nada más que en los videojuegos. Pero por lo menos piensas en algo con el cerebro. Piensas en algo, pero puedes pensar en cosas mucho mejores con el cerebro esmao que con el cerebro fundido. Pero sigo pensando que son mejores. Mejor jugando a los jugar a los videojuegos. ¿Cuándo empezasteis vosotros a jugar, por ejemplo? ¿Qué edad teníais? ¿Recordáis? Yo empecé a jugar con 6 años cuando mi papá no le regaló la tablet a mi madre. ¿Unos 6 años? No, hace cuando seis. Tenía 6 años. Cuando tenía 6 años, sí, es lo que estaba. Yo hace, no sé, hace muchísimo, no, ya ni me acuerdo. Pues fijaos, yo empecé con 9 en las navidades. Uh-huh. Ya veis, os daré lástima por lo que veo. Bueno, a mí no, a mí tú... no me das lástima, este seguro que sí, pero a mí no me das nada. Entonces, de lástima. Eric, tú dices que los juegos ¿sí? son siempre buenos. Venga, aunque... que vengáis a mi casa, que os invito a jugar ahí a lo que queráis. Bueno, eso ya está más para pensar. No me cambiéis. Tenemos un debate serio y aquí estamos estableciendo un poco los diferentes puntos de vista, aunque no correspondan exactamente con vuestro pensamiento. Para eso sois tertulianos aquí cotizando, fichados. Si juegas 3 horas al día, se te funde el cerebro. Porque 3 horas al día es demasiado. Y te sale el líquido del cerebro fundido por los ojos. Entonces se lo piensa en videojuego. ¿Y qué hay de Mario Kart? Nada. Sí, tienes un volante y aprendes a conducir. ¿Y por qué no lo haces cuando ya tienes 18 años en la escuela de conducir, que es mucho más práctico? Puedes jugar todo el día a los Legos, a los animales de plástico, a cualquier cosa, pero a los videojuegos puedes jugar 5 minutitos que te quitas de, por ejemplo, un ratito de Lego. A ver, pero... ¿sabes? No pasa nada por jugar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero chicos, si uno dice una cosa que está bien y otra una cosa que está bien, yo estoy un poco confundida. ¿Vosotros cómo pensáis decidir quién tiene razón y quién se equivoca? No está sé. Claro, tengo razón yo. No, está claro, la tengo yo. Bueno, soy un médico profesional. Bueno, está claro que el que dice una cosa va a votarse a sí mismo y el que dice otra cosa se va a votar a sí mismo. Una cosa, ¿y qué hay de cuando estás trabajando mucho, mucho? Al jugar a los videojuegos te despejas el cerebro, descansas. Es bueno. Uh-huh, buen sí. argumento. Pero puedes estar ahí 5 minutos, 10 minutos, pero estar ya 3 horas, ya te tranquilizarás, hombre, ¿no? Hombre, ¿sabes? Es que una cosa es estar 5 minutos y otra cosa es estar 1 hora, eso es verdad. Uh-huh. Oye, ¿Qué tiempo ponemos prudencial? Vamos a ver, Ubay, ¿qué tiempo ponemos para jugar? Para que estemos los dos de acuerdo. Vamos a poner, depende también de las edades, ¿no? Digo yo, ¿o no? Sí, es no lo mismo, sé, es lo mismo si lo que pueda jugar yo. Si lo queremos moderar entre él y yo pondría media hora al día. ¿Con 8 años? Yo pondría menos de 5 años, media hora. Menos de 10 años y más de 5, 1 hora. Más de 10 y menos de 15... 1 hora y media. No, 1 hora y 45 minutos. Y ya, más de 18 años, 3 horas. 3 horas. Lo tienes bien controlado. No, más de 18 años ya puedes hacer lo que quieres porque eres tú mismo. Yo pondría hasta los 5 años, 10 minutos. Hasta los 10 años, media hora. Hasta los 15 años, 1 hora. Uh-huh. Y hasta los 18, 1 hora y 45 minutos. Vale. Chicos, me parece que tenemos que dar paso a Olaya. ¿Olaya? ¿Olaya? Sí, hola. Estamos... nos comunican que ya está la cosa un poco avanzada, ¿no? Sí. Recordamos que estamos con el lanzamiento del huevo, los preparativos del lanzamiento del huevo. ¿Estamos todavía con preparativos o estamos ya en el exterior a punto de lanzar? Estamos en los preparativos todavía y puedo aprovechar un momento que han venido unos profes en tribus. Ah, estupendo. Pues nada, si tenemos protagonistas, adelante. Estábamos aquí con un debate apasionante acerca de los videojuegos. Hemos interrumpido un poquito, pero estábamos llegando ya a buenas conclusiones. Un momento. ¿Tenemos protagonistas entonces, Olaya, o dejamos la conexión para dentro un ratito? Un momento, es que estoy discutiendo con Roma. Bueno, pues entonces dejamos la conexión para dentro un ratito, ¿de acuerdo? Y seguimos con nuestro debate para terminar conclusiones. Estamos hablando tiempos en los que, bueno, los que deberíamos dedicar, más edad, más tiempo, menos edad, menos tiempo, María. Dani, yo tengo una idea, que es que, como ya habéis oído nuestros oyentes, podéis llamar al número o mandar un correo. ¿Qué os parece, chicos? Podéis elegir quién tiene razón, Ubay, con momentos más o menos a su edad de media hora, o Eric, que también hay juegos que son educativos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién no la tienen? Pueden votar cuando quieran, menos dentro de 25 horas. Chicos, me comunican que hemos tenido un problema con la conexión. Más que con la conexión, con la emisión, con la comunicación con los padres. Me cuenta Fernando que el correo que he enviado anunciando dónde estamos y tal, pues que no ha llegado al buzón correcto, se ha colado por el spam y bueno, pues es posible que no tengamos estas llamadas tan esperadas, a lo mejor por este motivo. Entonces, bueno, vamos a poner otro correo, a ver si la gente se anima y a ver si el correo llega donde tiene que llegar. Preguntarle a Fernando por qué lugar lo tenemos que enviar. Claro, sí, sí, sí. Vale. Y además, aunque no se puede hacer eso, hola, ya que está fuera, que elijan los del colegio en Dolina. Claro. Y si no se han enterado de nada, pues se lo comentamos y todo eso. De todas formas, es toda una experiencia esto de hacer radio en directo, sin una escaleta cerrada y con esa emoción de las conexiones. Ahora mismo están nuestras dos reporteras decidiendo cómo va a ser la próxima conexión. Y aquí estaremos enseguida. Vamos a ver si solucionamos el tema de los correos electrónicos, a ver si se nos enteran los padres que estamos emitiendo en directo. Y enseguida, a ver, volvemos. No sin antes poner un poquito más de cancioncitas de las que hemos escuchado en estas pasadas semanas. Because We Can, de Bon Jovi. Just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Just another grain of sand. Noticias con María. Buenos días, Dani. Como todos los martes, menos el anterior, lamento mi desaparición, os voy a contar noticias exclusivas. Bueno, exteriores. He descubierto por mis medios que es cuando hay una lata de refresco, que las chapas se tienen que quitar con un aparato para sacar las chapas. Bueno, pues los dentistas han puesto una reparación en los dientes que los que son iguales que lo que abre las chapas, es decir, que pretenden que las abramos con los dientes en plan. Y lo malo es que un amigo mío lo hacía solo que con las muelas. Y ahora no lo puede hacer. De hecho, tuvo que ir al dentista porque se le desgastaron los dientes. Los dientes hay que cuidarlos. Obviamente. Y noticias escolares. Solo faltan cinco ni cuatro días para que se acabe todo. Tres días para que ya sean vacaciones. ¿Para que se acabe todo? ¡Hombre, no! Para que ya no haya cole. Tres días para que vayamos cole a la para playita. Siempre. ¡Hombre, no! Faltan tres días para que empiece el verano, para poner las toallas, darse un bañito en la playa, vacaciones, helados. Tres minutos para el lanzamiento del huevo. ¿Y qué hay que...? Bueno, las noticias ya están dichas. También, como faltan solo tres, el jueves, pues vamos a ponernos a tope. Vamos a decir, pues esto hay que celebrarlo, venga, que la como una despedida de soltero, solo que más grande. En realidad yo tengo una pequeña noticia, que es en un país donde era, no me acuerdo, por las inundaciones del agua y todo, salieron del zoo animales. Dos hipopótamos. No, unos cuantos hipopótamos. Un par de hipopótamos. Bueno, no sé. Un par de hipopótamos, que son dos. Cinco tigres y seis leones. Y trece lobos. Que se encontraron varias personas muertas cerca de donde estaban los lobos. Bueno, imagínate ir andando por la la calle y encontrarse un tigre, un lobo. ¡Buah! Ya ves. Y por encima un hipopótamo. También hubo inundaciones. Las inundaciones se provocaron por una lluvia muy, muy grande. Los coches tenían el agua por el cuello. Y muchas personas sufrieron eso. En la biblioteca también hubo una inundación y todo estaba hasta arriba de agua. Y muchos apuntes y libros de personas que estaban estudiando se fueron a la porra. La lluvia fue horrible. Hasta se rompieron un montón de plantas y seres vivos. Y yo tengo una cosa muy rara que estuve... Yo, el día de la tormenta, estuve en casa de Nora y Simón, ¿no? Estuve con la manga... Estábamos... fue flipante porque fue un día tan caluroso ahí jugando nosotros con la manguera y todo, mojándonos. Y de repente teníamos que ir a casa y entró un diluvio que flipas. Ya ves, las noticias por ahora están bien. Yo tengo una noticia. Ya se acabaron. las noticias están bien por ahora. Espero que os guste el verano, a disfrutar. Y sé que los echaréis mucho de menos. Y bueno, hasta la vista. Pero es que tengo una noticia. Deja que Ubay comente una noticia. Claro, claro, Ubay nos va a comentar una noticia. Pues la noticia es que la Antártida se derrite por el calentamiento global que hace la contaminación en el mundo. La Antártida se derrite. Ah, y hablando de eso, ¿sabéis cuándo os tiráis un cuesco de vez en cuando? Yo nunca. Es que mi cuerpo es así. Bueno, yo huelo pues cada bien. Vez que os tiráis uno de esos... No. Que no. Dañáis la capa de ozono. En serio, los pedos dañan la capa de ozono. ¿Entonces qué quieres? ¿Que nos los taponemos y nos llenemos de gases o qué? Bueno, pues aguantéis. Bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer ahora mismo es pedir conexión... Hola ya... Roma. Eres Roma. Ya han tirado el primer huevo. Anda, venga, y no lo hemos perdido. Pero bueno. Venga, cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Se ha roto, no se ha roto? No se ha roto. O sea, ¡aleluya! El primero ha salvado. ¿Qué grupo era? ¡Tirado el segundo! Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Vuela, no vuela? ¿Le han puesto paracaídas? Me parece que sí que le han puesto paracaídas, pero no sé si se ha roto todavía. Pero una cosa, Roma. ¿Qué grupos son los que han tirado? ¿El primero? El primero y luego el segundo. ¿Pero qué grupos son? Dínoslos. Lo ha tirado el de Chris. ¿Y cuál? Y también lo ha tirado, me parece que el de Simón. Vale. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan por tirar los huevos, Roma? Muchísimos. Pero con muchísimos te refieres a 5, te refieres a 10, a 15, a 150.000, a 20. Ole, a 20, vale. Mache. Me he equivocado y perdemos. A ver, ¿qué te perdemos, Roma? ¿Por dónde andas? Vigila tu wifi. Estoy. Vale, te escuchamos, venga. Muy contenta porque sus globos han sobrevivido. Sus huevos. Huevos, ¿sobrevivieron los dos? ¡Acaban de tirar otro! ¿Y qué ha pasado? No lo sé todavía. Pero cuéntanos cómo vuela, cómo cae. ¿Es redondo, es cuadrado, bota, no bota? Lo tiran muy lejos, la gente se entusiasma. Cuéntanos. Ha botado. Y luego ha sonado un golpe. Creo que este es el de Hugo. Ajá. ¿Dónde está Roma? ¿Tú estás arriba o estás abajo? Estás arriba, viéndolos caer. Voy a bajar ahora mismo. Claro, sí, eso es, baja porque así te puedes enterar mejor de todo lo que sucede y además también tener protagonistas. Pues sí. En cuanto terminen todos... ¿El huevo se ha roto? No lo sé, voy a ver. Vigila, que no odio el suspense. ¡Ha sobrevivido! ¡El de Juana! ¡Aplauso! ¡Hurra! ¡El de Hugo ha sobrevivido! ¿El de Hugo ha sobrevivido? ¿Qué? ¡Ha sobrevivido! ¡Guay! ¡Pues otro aplauso! ¿Cuántos tenemos entonces, Roma? Haznos un recuento de cuántos tenemos ya salvados. Pues 4 por ahí. Madre mía, pero bueno, esto es increíble. Yo te dije que no era solo un ganador. No, es que ya. Yo la última vez que dejé este tema de los huevos, hace creo que 3 cursos, pues nada, es que sobrevivía uno o ninguno. Yo recuerdo un año, no sé si os acordáis vosotros, Ubay y Eric, seguro que estabais, María seguramente también, que en el cual se le puso un paracaídas. Sí. Pues, no sé quién era. Paracaídas. Aquí nos quedan 1, 2, 3, 4. Creo que quedan 5. 5 todavía quedan por tirar. Sí. Pues venga, cuéntanos. Oye, un momento. Yo me acuerdo en el primer año que hicimos una nave azul con unas alas, no sé si era que estaba, sí. Y le pusimos un paracaídas. Y fue muy flipante que se salvó, porque lo tiramos y en vez de ir hacia abajo, fue hacia arriba y empezó a volar. Ajá, madre mía. ¿Sí? ¿Y se salvó? Sí, se salvó. Bueno. Aterrizó con... Voy a tirar el siguiente, chicos. Venga. Voy a tirar el siguiente. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Quién lo lanza? Lo lanza el grupo de Diego y el grupo de Lola, me parece. Venga, están desde arriba. Están abriendo el grupo de Diego. ¿Cómo es? Dinos cuándo lo lancen. Una caja rosa con rosas y la otra es una caja con periódicos alrededor. Ajá. Sobreviven, vamos a ver. A ver. Estaría bien si te puedes poner súper cerca de donde va a caer y a ver si escuchamos el sonido del impacto. Eso sí, sin que te dé la cabeza. Claro, claro. Que nos quedamos sin repostera. ¿Y el otro sobrevivió? ¡Ha sobrevivido! ¿Ha sobrevivido uno? Y el otro no, el otro se ha muerto. Oh. ¿Pero cuál ha muerto? ¿El de Kian, el de Diego o el de Lola? El de Diego. Ha muerto. El Diego ha muerto. El funeral. Oh. ¡Ay, qué tristeza! Bueno, pero llevamos una... Era súper pequeñín, ¿eh? Era súper pequeñín el de Lola. ¿El huevo? ¿O la caja? El huevo. Ajá. Ahora, va a lanzar otro. Voy a intentar ponerme cerca a ver si suena. Venga, perfecto. Intrépida reportera. ¿Nos vamos a callar un poquito entonces? ¡Quedan dos! ¿Cayó ya? ¿Cayó? Pero va a caer otro. Quedan dos. Va a caer otro. Tenemos por aquí a Emilio. Hola, Emilio. Rafa es un pesado porque no para de molestar. Es que hay mucho nervio. Yo sé cómo es eso. Yo he estado en un lanzamiento de huevo en el que llovía, que eso ya es tremendo. Pero tira. A ver. Lo tiran. ¿Cómo cae? Lo hemos oído. Lo hemos oído. Pero ese tiene toda la pinta de que se ha espachurrado. Pues sí, van a abrir los dos. Van a abrirlos. Ay, cuéntanos. Yo hay uno que he escuchado. El que hemos escuchado tenía toda la pinta de haberse roto. Ya, tenía una pinta de. Tenía una pinta de que esa caja. Bueno, eso o que llevara airbag. A lo mejor estalló el airbag. Y ese es el sonido que hemos escuchado. Pues a lo mejor es que en vez de salir un huevo, sale una tortilla. Lo está abriendo, pero ha roto. Oh. Tan. ¿De quién era? Violeta, era el de Violeta. Ha roto el de Violeta. Vamos a ¡mi ver querida eso amiga! ¡Ha roto el de ellos! ¿Cuál ha roto? ¿Cuántos quedan? Violeta. Queda uno que están abriendo ahora mismo. ¿Y por lanzar cuántos quedan? Ninguno. Muy bien, o sea que queda ya solamente uno por abrir. Pues en cuanto abran ese último, vete a por protagonistas, alguno de los ganadores, alguno de los perdedores. Bueno, perdedores, alguno de los que se le ha roto, otros de los que no se le ha roto. A ver si nos encuentras alguien que tenga mucha experiencia y otro grupo que no tengan experiencia, que sea una de las primeras veces que lo hacen. Por ejemplo, a Emilio, que nunca lo ha hecho. Con el grupo de Chris, porque ellos han ganado. Uh-huh. El aire también era. Bueno, primero haznos el balance. ¿Quiénes son los que han conseguido que no se les rompa el huevo? Todos menos dos. Dos grupos. Ahora mismo no sé decirte porque no me acuerdo. Ajá. O sea que pero... muchos ya. ¿Van a sacarlo? No sabemos si ha roto o ha sobrevivido. Pero a saber... Lo está abriendo Enrique. Madre mía, cuánto envoltorio tenía. ¿Qué cosas salen del envoltorio? ¿Qué cosas salen? No lo sabemos, todavía no nos lo ha abierto. Ya, pero Roma, ¿tenía goma espuma? ¿Tenía cartón? ¿Qué tenía? Tenía papel burbuja, tenía cajas, tenía bolsa. Y luego no sé qué tenía por dentro, porque la caja todavía no la han abierto. Venga, emoción. ¡Ay, Dios, el suspense! ¡Sobrevivió! ¡Bien, ¡sobrevivió! Bien, bien, bien, bien. ¿De qué grupo era? ¡Bueno, entrevistadas! ¡Hola, qué tal ha parecido el lanzamiento! Muy bien, y lo mejor es que hemos ganado. ¡Vuestro grupo ha ganado! ¿En qué consistía vuestro grupo? Pues le hemos envuelto con gusanitos, esos que son los que protegen, con algodón, con celo, con una bolsa y también con... Vale. Roma, búscanos un protagonista más. Alguien que no haya conseguido el huevo. Espera, vale. Es que Ola ya está interrumpiendo mi turno, entonces es un poco difícil. Venga, Roma. Un reportero se tiene que sobreponer a todo. Venga, un protagonista más. Rafa, ¿alguna entrevista? Vale. Pues voy con Violeta, que se le ha roto el huevo. Vale. Que nos cuente Violeta. ¿Qué tal estás? Enfadada. ¿Eh? Porque he perdido, es que nunca gano. Roma, ¿puedo decirle una cosa a Violeta? ¿Le dices una cosa a Violeta de mi parte? Vale. Dile que no pasa nada, que el próximo año no iré a radio y que la ayudaré. ¡Violeta! Dice María que el próximo año te ayudará y que lo has hecho muy bien. Que no importa que se te haya roto. Y de mi parte que también lo he hecho muy bien y que no pasa nada a perder. Que... Roma, otra cosita, dile a Violeta. Que aunque se haya roto, le coges un poco de huevo y te haces una tortilla claro, estupenda. Claro, claro, claro. Es que eso es lo bueno que tiene, que estos experimentos no despreciamos comida. Estupendo, Roma. Muchísimas gracias por esta conexión. Ha sido realmente apasionante. Yo me he sentido por un momento como en una de esas retransmisiones deportivas que yo no suelo frecuentar, porque es lo único que no... ¿La entrevista o lo dejamos? ¿A quién tienes por ahí? A Hugo. Venga, sí. Una opinión rapidilla. Rapidilla porque Nicolás también quiere. Eso es. Venga. Pues un par de ellos. Venga, luego podemos seguir con alguna conexión más. ¿Qué te ha parecido este lanzamiento? De los mejores. ¿Por qué? ¿Cuántos años llevas ganando? Ni idea. Todos. ¿Has perdido alguna vez? No, ni una. ¿Cuándo? Se nos va. Roma, no te oímos. Se nos va el wifi. Cuida el wifi. Roma. No te vayas del cole, Roma. Despedimos la conexión de momento, ¿de acuerdo? Lo siento, Nicolás, tengo que ir. Estate preparada para nuevas conexiones, puede ser con Nicolás o con algún otro niño para este tema del huevo o de algún otro, pero vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida a ver si conseguimos alguna llamada. Gracias, Roma. Vale. Adiós. Pues lo dicho, chicos, ha sido espectacular, ¿no? La retransmisión. Sí. Yo he vivido. Sí, yo te digo. Salió mejor de lo que esperaba. Yo he vivido. Bueno, yo esperaba, sí, vamos, porque yo confiaba mucho en nuestras reporteras y nuestros comentaristas. Ha sido muy emocionante. De hecho, estamos recibiendo opiniones a través de nuestras redes sociales, el correo electrónico, el chat del programa de emisión, a través de SMS, y a ver si conseguimos alguna llamada, porque creo que esto va a marcar un antes y un después de la pizarra, un antes y un después en la comunicación en el colegio Andolino. Un poquito de música y seguimos. cuando llegamos a la pizarra. Pero, hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Pues creo que tenemos una llamada, no sé por qué esto de la emoción, la primera llamada, no sé siquiera si sonará. ¿Hola? Hola. Buenos días, ¿con quién hablo? Pues soy Laura, la mamá de Marcos. ¡Hola! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días. ¿Estabas escuchando el programa? He escuchado un poquito. Sí. Estoy por la calle y no he podido escuchar todo, pero un poquito sí. Muy bien, sí. ¿Has escuchado algo del lanzamiento del huevo, nuestros reporteros? Sí, que ya había terminado, sí, lo estaba escuchando, eso sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves esto de la radio? Muy bien, creo que lo han hecho muy bien, porque lo están haciendo fenomenal. Yo creo que sí, la verdad es que yo siempre les digo a estos chicos, yo que he hecho mucha radio, pues les digo, es que no os trato, a veces les regaño, ¿no? Porque yo, o sea, les regaño, digo, a veces les meto caña y tal. Y yo siempre les digo, pero es que no os estoy tratando como niños, que están así haciendo una radio como de jugar, no, es que les trato pues como lo que son, unos verdaderos profesionales. Y así, es que, vamos, yo los he visto muy, muy profesionales, ¿eh? Y así sale, así sale. No sé si tenemos... Les voy a decir que te van a tener que pedir un sueldo, ¿eh? Claro. Bueno, eso, bueno, sí, sí. Yo les voy a pagar ahora, les he prometido un pago en especie. Bueno. Que por una historieta, una anécdota que conté el primer día de cuando yo comencé en radio, que me pagaban en especie, con unas patatas fritas y un refresco, ¿eh? Tenía más o menos su edad, un poquito mayor, empecé con 12 años. Pues nada, muchísimas gracias por llamar. No tenemos ningún concurso así para ti, pero desde luego tienes todo nuestro afecto, nuestra admiración por haber sido la primera llamada en directo de La Pizarra, algo que, bueno, no se hace todos los días, ¿no? ¿Llamas mucho a la radio? Es mi primera vez también en la radio, de cualquier radio, ¿sí? De cualquier tipo, sí, bueno, sí, esto es increíble. Esto merece de premio por lo menos un aplauso. Gracias, es que la pasión lo merece, ¿eh? Por cierto, ya que estás, ¿te gustaría intentar resolver una adivinanza? Venga. Vale, un hombre vive en el décimo y cuando coge el ascensor, va al primero. ¿Por qué? Uy. ¿Por qué? ¿Me has preguntado? Sí, ¿por qué? ¿Un hombre baja del décimo al primero en el ascensor? No, a ver, un hombre, el piso lo tiene el décimo. Y él pica el primero y luego lo demás lo suben escaleras. ¿Por qué? Ay, porque... ¿Porque tendrá un amigo en el primero? No, pues no. Vaya. Y además sube las escaleras. Dime la respuesta. ¿En serio te rindes? No te oigo bien, es que se te oye así como muy lejos, muy lejos. Bueno, la respuesta es porque es muy bajo. Es tan bajo que no llega al décimo, tiene que picar al primero. Claro, claro, jo. Mira que no caen en eso. Desde luego, madre mía. Es lo que pasa, oye, yo tampoco caí, no te sientas mal. Tampoco me ha gustado mucho, lo estáis haciendo genial, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestro primer oyente. Estupendo, pero hay muchos más porque me están poniendo mensajes. Nuestras redes sociales están desbordadas. Muchísimas gracias. Muchísimas Venga, gracias. Por llamar. Un verdadero lujo. Gracias. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós. Thank you. y esta sintonía que se nos acaba, un poquito más de música. Happy. Estamos que lo tiramos aquí bailando happy, felices, muy felices, ¿verdad, chicos? Sí. Programa especial. ¿Sí? Y bueno, que no sé cuándo terminará, porque no tenemos hora de terminar. Yo creo que cuando me tenga que ir zumbando yo. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, querida oyente. Hola. Hola, buenos días. Sí, sí, es. Buenos días. Es para ti, es para ti. Es que esas cosas se dicen mucho en la radio. Te quedas ahí diciendo, ¿será para mí? ¿Será para mí? Yo sí que llamo muchas veces a la radio y es un poquito raro. ¿Qué tal? Buenos días. Identifíquese. Susana. Hola, soy Susana, la mamá de Arturo. Muy bien. ¿Y qué haces llamando a una radio a estas horas de la mañana? ¿Estabas escuchando casualmente en casa? Pues aquí. Sí, sí, he escuchado muy poquito, porque desde el móvil me ha costado un poco. Pero bueno, he escuchado a Laura... Y me he perdido el lanzamiento del huevo. Bueno, pues... ¿Qué tal ha ido? Yo creo que cada año mejor. Yo que en alguna ocasión estuve hace unos años y presencié uno o dos, yo diría que dos lanzamientos, y de aquella, pues es que yo creo que había menos experiencia y se chafaban la mayoría. Y ahora no, pues han salvado, no sé, como tres, solo cuatro. Todos menos dos. Sí. Menos dos, sí, sí. O sea que ha ido estupendo. De aquí a ingenieros aeronáuticos. Es lo único que falta. Qué bien. Pues nada, ¿quieres mandar un saludo? ¿Y quién hay por ahí? Por aquí tenemos a nuestros contertulios, Ubay, Eric y María. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Bien. ¿Qué tal habéis dormido esta noche? Porque bien. Ubay ha dormido en mi casa, ¿eh? Sí, sí. Pues te digo cómo he dormido yo. Pues yo he dormido fatal. Yo dormí fatal. Vaya. Fatal, vaya. De nervios, seguro. ¿Tenías nervios por el día de hoy? No, simplemente que mi madre roncaba. Por Dios. No te lo inventes, seguro que era por nervios, pero no quieres confesarlo. Es por nervios de la radio. Lo sé yo. Vale, era por nervios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues un beso para todos. Muchas gracias, un beso para ti. Gracias por llamar y por escuchar la pizarra. Estar siempre ahí en el dial. Seguro que con esto sube nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias. Venga, chao. Adiós. And there happy, happy, happy. Estamos súper felices. Y Roma, Roma, ¿estás por ahí todavía? Sí. Ya se han recogido todos los huevos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Roma? Se nos ha ido Roma. A ver, Roma. Ahora. Sí, dinos. Va a haber una actuación aquí de dos chicos, uno que toca la flauta y Noelia, que sabes quién es, que toca la guitarra. Y nos lo perdemos, Mari. No os lo perdéis, porque lo vamos a escuchar desde aquí. Yo voy a estar aquí. Claro, y además si no también Roma, lo que le podríamos pedir es que vinieran aquí y nos cantaran aquí. Oh, sí, en serio. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece bien, voy a preguntarles. Muy bien, bueno, pues tú intenta conseguir esa conexión, esa actuación aquí, ¿de acuerdo? Estamos probando. Os íbamos a pedir que después de esta actuación vinierais a cantar a la radio, porque si no, no lo podemos coger. ¿Qué nos dicen? Dicen que van a venir, pero después de la actuación. Uh-huh. Bueno, a ver cuánto nos dura, porque ya son las 12:44, la 1:15, y la 1:15 de la tarde ya es una hora. ¿Me la actuación o voy subiendo? ¿La actuación va a ser ya? Sí. ¿Ya? Pido que vengan, si pueden venir antes. Pues yo creo que si la están preparando no querrán venir antes, no lo sé. Ya la tienen preparada y van a empezar a tocar ya. Pues si van a empezar a tocar ya, nos quedamos un poquito, solo un poquito, a través de tu micrófono, ¿de acuerdo? Y luego ya, si dicen que van a subir, pues luego ya suben aquí y lo escuchamos mejor, porque a través de tu micrófono no va a sonar muy allá. Estoy haciendo una cosa. Dinos entonces, ¿cómo me puedo poner aquí adelante para oírlo? Claro. Hacemos una cosa. Nos avisas cuando esté ya sonando. No me pongas aquí. Hola, ya. Digo, Roma, ¿empieza ya? Sí. Venga, pues ponemos ahí un poquito el micrófono y a ver cómo nos suena, y luego les convencemos para que vengan por aquí. ¿Qué? Estos son unos auténticos preparativos. Espera. Roma, ¿tenemos flauta y guitarra? Sí, por aquí hay flauta y guitarra. Uh-huh. Sí que puedo. No voy a estar aquí. Los periodistas tienen que colarse hasta donde puedan, claro. Eso es lógico. Me dice Rafa que no. Bueno. Pues Rafa no manda. Ay. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Feel my horizon and let me see him forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. I love you. Fantástico, fantástico. Roma, hazles una entrevista. Ha sido fabuloso. Y dile a Noelia de mi parte que un aplauso, ¿eh? Un aplauso y de los enormes. Ahora, ¿vas a cantar otra vez? Van a cantar más, ¿eh? Van a cantar. Uy, va. Venga, si además está sonando muy bien, ¿eh? No hace falta que vengan por aquí por la radio, porque estamos disfrutando mucho de la música. Hombre, no es el sonido más maravilloso del mundo, pero está sonando muy bien, sobre todo para notar esa sensación, ese feeling. Okay, yo creo que vengan aquí, que les digamos algo, que le contemos algo, que nos llamen. Porque tocan aquí, ya está, no lo pido, ¿no? Vale. Entonces, Roma, ¿vuelven a cantar? Sí, unas cuantas van a cantar. Roma, una cosa, diles que vengan, así podemos contarle algo nosotros, es que desde aquí no podemos hablar con ellos. Hombre, pero a través de Roma le hacéis las preguntas. Sí, así vale. Vale. Claro. Otro tema de Noelia en el colegio de Andolina. Antes, irreal, bocanada, de verdad. Oxímoron dibujado en la piedra, grabado a fuego en cada despertar. Palermo, vieja usurera, robando resquicios de felicidad. Tus calles llenas de nada, tan vacías para respirar. Tus sueños palpitan en el asfalto, en los perros callejeros que buscan el mar canciones ya olvidadas que ríen para no llorar. Y tu infancia tiembla en las esquinas, la luz poco a poco se va. Palermo, quizás te odio tanto, ¿cómo puedo aprenderte a amar? Pisando los charcos que dejó la tormenta, entiendo un poco más como lo que eran tinieblas ahora puede ser claridad. Niños ancianos que decoran con sus risas cada punta de la vieja catedral. Arañando la miseria, naufragando en desidia, traficando con la soledad. Gris empapado en viejas tradiciones, sermones que están de más. Palermo, quizás te odio tanto, tanto como puedo aprenderte a amar. Y tus dioses han sido arrestados en una descalzos, dor en la frente. buena. Ya te digo. Van a cantar otra. ¿Qué ambiente hay, Roma? ¿Está lleno el...? Estáis en el gimnasio, ¿verdad? Sí. ¿Y está lleno? ¿Cuántos niños hay? Esta es la última, me parece. ¿Cuántos niños hay? ¿Están todos? ¿Hay pocos? Pues hay bastantes, sí. ¿Pero con bastantes te refieres? ¿A 5 o 6 o a 25? Pues 25. Vale, no se diría 5 o 6, se diría 25 o 61 o 71. Una... ¿Será la última entonces? Me parece que sí, si no, pues lo llevo ya. Dejo ya o sigo un poco más. Creí que era Noelia. Pues yo creo que lo podemos dejar y si acaso cuando termine la actuación, pues buscamos una entrevista con ella, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, pues... Cuando acabe esta canción, si no van a cantar más, les puedo preguntar algo y también al público. Sí, vale, pero vamos a... Rapidito, ¿no? Sí, bueno, a ver. Si acaba... ¿Tú crees que acaba ya la actuación o que habrá otro tema más? Bueno, entonces después de esto les pido una entrevista, ¿no? Sí, pero habrá que esperar un poquito a ver si cuando conseguimos darte paso. ¿Tú crees que va a haber un tema más? ¿Tú crees que será el último? Yo creo que este ya es el último, bueno. Pero no lo sé. Muy bien, pues vamos a ponernos en ruta, vamos a confesarlo, vamos a hacer alguna llamada de las que tenemos pendientes. Enseguida estamos. Mientras tanto, os dejamos con otro de estos temas que poníamos aquí estas semanas del canto del loco, Peter Pan. Ya llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobre mí. Si te marchas mi junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad es más que vivir. Muy apropiado, ¿no? Lo de Peter Pan para un programa hecho por y para niños. Bueno, esto de por y para niños es una tontería porque este programa a quien más nos gusta es a los adultos, diría yo. Ya ves que si nos están mandando tanto correo para llamar, claro. Y de encima adultos será por algo. O sea, y tenemos una llamada sorpresa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Pues me llamo María Amparo Corbente. Ajá, es un apellido que me suena. La verdad es que me suena, sí. No sé de qué me sonará a mí. Yo creo que me suena a mí de alguien. Creo que lleva aparato y está en esta misma sala. Tiene unos cascos rojos. Se llama Ubay. Eso. Ubay, cuéntanos esta llamada sorpresa de quién. Hola, Tati. Hola, cariño, ¿cómo estás? Bien. Bueno, os estoy oyendo y me parece fabuloso que estéis participando en un programa de radio como en otras actividades que hacéis en el colegio que me encantan. Y os he oído un poquito y he dicho, voy a felicitarlos en directo a estos niños. Gracias. Bueno, además es como para hacerlo porque realmente es una experiencia increíble la que estamos consiguiendo aquí en Andolina, en La Pizarra, que es como se llama este programa, Ubay y otros 14 niños, por lo menos, bueno, alguno más, han participado durante este trimestre de un día a la semana, unos cuantos programas en los que yo siempre digo que les trato, a veces casi que les trato mal, porque les trato como auténticos profesionales que son, no les trato como niños que están aquí jugando, porque realmente, como habrás podido escuchar, lo hacen muy bien y estamos haciendo un programa pues con todo lo que tiene que tener un programa, como llamadas de los oyentes. Con todo rigor, desde luego, y como profesionales, efectivamente. Pues nada, yo solamente quería eso, felicitarlos, animarlos a que continúen, que lo están haciendo estupendamente. Y bueno, muchísimos besos. Ya he oído también que está Eric, que también le conozco. ¡Hola! Y hola, Eric, ¿cómo estás, cariño? Bien. Bueno, me alegro muchísimo. En cuanto vaya a Gijón, porque acabo de llegar de Portugal y estoy en Madrid, pero en el momento que pueda voy a ir al colegio a veros un ratito, a estar unos días con Emilio, con Nunu, con Ubay y daros un abrazo muy fuerte a todos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Te esperamos impacientes. Muy bien, Ubay, muchísimas felicidades y muchísimos besos, cariño, a todos, ¿vale? Por cierto, antes de que venga, nos dejes, ¿quieres hacer un chiste? No te oigo, Eric. No, no es Soy María. Es que no te oigo. Vamos a... en el aeropuerto. Es que sí. va a ser complicado. María, lo dejamos. Despedimos a nuestra oyente. Muchísimas gracias por llamar y hasta otra ocasión. Y si vas a venir por aquí al colegio, date prisa, que se acaba el viernes ya. Ah, vale, perfecto. Intentaré ir antes. Venga, muy bien, muchas gracias. Un besito adiós, a todos. Adiós. Chao, chao. Junto a mí parecía que quería quedarse aquí. No había manera de Charlie. Si Peter no se quiere ir, la soledad es más que querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo con... Papá, ¿cuándo llegamos a la pizarra? Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Preciosa, hijo, preciosa. Es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Tenemos más llamadas y más mensajes por ahí. Yo creo que vamos a dar paso ahora otra vez a Roma. Roma, cuéntanos. ¿Roma? Pues ahora está cantando la canción de Adolina, si quieres que te la ponga. Ah, perfecto, venga. La última canción, el último tema, porque ya bueno, no podemos alargar esto eternamente. Enseguida vamos a ir concluyendo el programa, pero antes un poco más de música. Andolina, te voy a añorar. Andolina, dulce para caídas, refugio para vidas que ya no miran atrás. Andolina, no te rindas, no te atraparás. Mundo posible, despega, andolina, vuela, vuela libre. última. La última, pues, vamos. La última. Ahora dentro de poco os puedo hacer la... Venga, pues nos quedamos entonces escuchando a Noelia. Acabamos de escuchar la canción Andolina, dedicada y compuesta expresamente para nosotros, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Cuándo, hace cuánto tiempo la visteis por primera vez? Un mes. No, bueno, no el viernes. Emocionante, ¿no? Se fue, nos la vimos. No, el viernes, bueno, que vino, yo creo, ¿os la pongo o corto? No, pues, ponla. Claro, escuchamos, si va a tocar una más, pues escuchamos esa más y luego a ver si podemos tener unas palabras de Noelia y despedimos el programa. También es para Andolina. Andolina nos gusta mucho porque es gracioso y molón. Es un cole divertido, único e innovador. Nos gusta la huerta, escalar. Cuéntame. Sí. Entrevisto a... La claro. Entrevisto, ¿no? Claro, si tienes... Laia. Oh, otra canción. Ahora otra canción. No, pues no, lo dejamos porque estamos... Esto es Olaya. ¡Os la pongo! Roma, páseselo a Olaya, que Olaya ya lleva mucho sin ello. Vale. Y tú llevas 2 horas, tío. Vamos a ir terminando el programa. ¿Qué? ¿Cuántas canciones más hay? Es que... Están pasándoselo. ¡Jope! Es fabuloso. El la 1 y 16. Pero nos vamos a tener que ir yendo enseguida. Yo quería poner, mientras que escuchamos esa última llamadas. Canción y no. Claro, todas las llamadas, bueno, y... Es que a ver, una cosa es las canciones y otra cosa es las llamadas. Hemos hecho este programa para recibir llamadas. Claro. No para escuchar canciones. O que estamos en Kiss FM o... Sí. Bueno, vamos a escuchar un mensaje que nos dejaban, porque no quiero yo... quedarme sin escucharlo, un mensaje que nos dejaba Silvia, la mamá de Sara y María, que estaba con sus alumnos, con sus niños de su cole, pues debían estar escuchando el programa, o no escuchando, pero el caso es que nos han mandado algo, yo no sé lo que es, pero vamos a escucharlo. Un saludo para del Colegio San Miguel para los alumnos de la Andolina. Chao. No está mal, ¿no? No, no está mal hermanarse entre los colegios. Bueno, es una cosa que está muy Somos bien. Somos famosos. Ya te gustaría. Como Beyoncé. No está mal. Vamos a ver si conseguimos despedir. Sí, claro, yo soy Beyoncé. Despedir a Olaya o a Roma o a ambas con un tema musical. Mientras que terminamos esa conexión, hacemos los arreglos técnicos que tenemos que hacer. Un tema que escogí yo, que me gustó mucho a mí, de Magín Blanco, que se llama Todos somos capitanes. Todos somos. Vamos tras la estela de un sueño, haremos lunas de papel. Llevamos los ojos llenos de lo que soñamos ser. Vamos tras la estela del sueño que queremos conseguir. La magia está de nuestro lado, la llevaremos junto a ti. Todos somos capitanes, surcamos los mismos mares. Tú sonríes como yo, nos guía el mismo sol. Todos somos capitanes, surcamos los mismos mares. Tú sonríes como yo, pues nos guía el mismo sol. Vamos tras la estela de un sueño, por lejos que parezca estar. Nadamos con los delfines entre las olas del mar. Vamos tras la estela de un sueño, cierra los ojos y verás. Hay estrellas y caminos que siempre nos guiarán. Todos somos capitanes, surcamos los mismos mares. Tú sonríes como pues nos guía el mismo sol. Todos somos capitanes, surcamos los mismos mares. Tú sonríes como yo, pues nos guía el mismo sol. Vamos tras la estela de un sueño, haremos lunas de papel. Llevamos los ojos llenos de lo que soñamos ser. Todos somos capitanes, surcamos los mismos mares. Tú sonríes como yo, pues nos guía el mismo sol. Todos somos capitanes, surcamos los mismos mares. Tú sonríes como yo, pues nos guía el mismo sol. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más lisa y brillante del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Volvemos entonces a conectar con el gimnasio, donde está teniendo lugar esa actuación. Se ha acabado y tenemos ya protagonistas. Hola, ya. Voy a entrevistar a Noelia. Perfecto, tenemos a Noelia, que ha sido la intérprete. Noelia, ¿con quién estaba en la flauta? Sí. ¿Quién inventó esas canciones, Noelia? Nos vamos. Pues casi todas yo. La parte de la flauta la ha compuesto Gonzalo. Sí, aquí es la voz. A ver, perdemos un poquito la comunicación. Pensé sí. En lo que significaba el cole para mí y entonces pues salió sola prácticamente. ¿Y de qué sois amigos vosotros dos? Pues de que tocamos juntos. ¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo aprendí? Pues aprendí hace muchos años. Cuando era pequeña, empecé a ir al conservatorio a tocar la guitarra. ¿Y qué se vaya a despedir? ¡Vámonos! ¡Rafa, vámonos! Uy, se nos pierde la conexión a última hora. A última hora nos falla. A ver, hola ya. ¿Qué tal? A ver, hola, sí, ya. Ahora un poquito vete mejor. Vete despidiéndote de Noelia y di que nos mande un fuerte abrazo. Te paso con Roma, ¿vale? Bueno. Venga, tenemos que terminar. Se pasan los trastos. Los trastos de hablar. Roma. Vale. ¿Habéis oído la entrevista? Sí, hemos oído. Se entrecortaba un poquito. Bueno, chicas. Nos vamos. Nos vamos a ir ya. ¿Quién está por ahí? Chicas. Bueno. Chicas. Estoy subiendo. Chicas. ¿Qué? Pero bueno. A ver, ¿quién está subiendo? Las tenemos por aquí ya, que han subido. Vale, chicas, lo dejamos ya, os vamos a colgar, ¿vale? ¿Vale? Chicos, estamos en antena. En antena no hablemos con cosas que no son de antena. Nos vamos a despedir. Olaya, Roma, hasta otra ocasión. Ha sido un placer, lo habéis hecho fenomenal. Hasta otra. Pues esto ha sido todo, que no es casi nada. Un programa en el que hemos estado María. Adiós, espero volver a veros. Eric. Adiós. Ubay. Adiós. Reporteras Roma y Olaya, ayudando Violeta, también adiós. Estaba por ahí. Y un saludo de todos los que han participado en este... en esta pizarra durante todas estas semanas. Esperamos volver el año que viene. Hemos hecho este programa especial con mucho cariño, con mucho amor, con muchísima ilusión, como la de tantos oyentes que nos lo decían por las diferentes redes sociales, correo electrónico, SMS y todas estas cosas. Sí. Y es verdad, es cierto. Estamos emocionados, nos gusta mucho. Bueno, pues a mí también me ha gustado mucho y volveremos. Pues la temporada que viene, ¿no? Tendrá sí, que estaremos ser. Todos en un curso más alto. Un curso más alto. ¿Yo también? ¿Yo estaré en un curso más alto? No, tú ya dejaste. Ah, yo vuelvo para atrás. Hasta la temporada que viene, Ubay. Adiós. Hasta la temporada que viene, Eric. Hasta la temporada pero que viene. Pero una cosa, va a haber temporada que viene. Hasta la temporada sí. Que viene, Olaya. Seguro. Adiós. Hasta la temporada que viene, María. Espero que no me extrañéis demasiado. Adiós a todos y adiós. Muchas gracias adiós. Por adiós. Oírnos como vuestras orejas. Adiós.